¿Qué es lo que pasó en el Jacarandá? Este jueves pasado, evidentemente al menos logramos reconstruir un poco los hechos. A la madrugada del jueves, digamos, según nos contó una vecina, alrededor de las 2 de la mañana ingresaron gente, nos levantaron una ventana, nos rompieron el vidrio con un cascotazo gigantesco. Debe haber hecho un ruido bastante grande en todo el barrio. Después se metieron, hicieron destrozos. Y sí, en relación a lo que se robaron, no se robaron nada, hicieron más daño que otra cosa. Hace 6 meses antes de esto, también se metieron y robaron, y además nos prendieron fuego una parte del centro cultural. O sea que no, esto no es un detalle ni un hecho aislado. Ni en el Jacarandá, ni como bien decías vos, en relación a los centros culturales, digamos, que tienen posiciones independientes, en la ciudad de La Plata, porque al Ojo Abierto hace unos días también, al Centro Cultural del Ojo Abierto le rompieron los vidrios, le tiraron basura, con bolsas de basura, y también a los vecinos, lo que les pasó en el Olga, y también lo que nos pasó a nosotros. Entonces, lo que cabe preguntarse a veces en relación a todo esto, todas estas cuestiones, no solamente es una cuestión de robos, sino que hay una cuestión de daño, una cuestión de, digamos, de perjudicar a los centros culturales. Y centros culturales, a su vez, que tienen una posición independiente respecto de las clases dominantes. Entonces, ahí hay una cuestión que es de cómo enfrentar esta situación y cómo enfrentar esta cuestión. Los centros culturales se vienen organizando en algún momento en relación a una ordenanza que estaban peleando. Ahora se ha ampliado el frente cultural, están los trabajadores organizados de la cultura, que han empalmado también con todo este movimiento de centros culturales. Pero evidentemente hay una idea, me parece a mí, ¿cómo podemos decir? De ponerle un freno a esto. Y me parece que lo están haciendo de una manera medio como escondida, me parece. También nos da a sospechar eso también, porque tampoco tenemos los elementos suficientes como para jugar cuál es la mano que está atrás de todo esto. Vos me contabas... Pero, esa idea de que hay una zona liberada o que algo, pues no puede ser. Había, al lado de Jacarandá, por ejemplo, había... después, esa mañana, vinieron dos vecinas, eran dos chicas que nos dijeron que habían visto a los pibes entrar y que habían llamado al 911 a las 2:09 de la mañana, nos mostraron el celular con la llamada y todo, y la policía no vino. O sea que no es que no hay que son hechos aislados, digamos. Y además la impunidad con que se han manejado a la hora de hacernos los daños que nos hicieron, y además barretearon la puerta de la vecina, o sea, tuvieron todo el tiempo el mundo, hicieron lo que quisieron los tipos, o sea, y a nosotros nos da mucha bronca eso, porque pareciera que se supone que, ¿no?, con el gobierno este, que las fuerzas de seguridad están para protegernos. Sin embargo, da la impresión de que parece que tienen vía libre para reprimir a la gente. Ahora, cuando necesitan protección, como en el caso de los centros culturales, donde le están haciendo un daño brutal, parece que no están, digamos, Es medio curioso, ¿no? Puedo hacerte una consulta a ustedes. Vos decías lo de las vecinas que hicieron la denuncia, se parece a algo de lo que también ocurrió en el Olga Vázquez. ¿Ustedes qué hicieron luego? Digo, ¿hicieron alguna denuncia, algún llamado? ¿Llegó alguien? ¿Los escucharon o no? Y bueno, no, por suerte, la verdad que la mayoría de los centros culturales y todo lo que es las redes de centros culturales, tanto la UCECA como la RECA, como la Red de Centro, incluso el TOC, los trabajadores organizados de la cultura, todos se solidarizaron. La verdad que fue muy bueno eso, por un lado. Es que es algo muy importante, porque nosotros fuimos a hacer la denuncia, ahí a la mañana, bueno, tuvimos que esperar 2 horas, porque no nos querían atender, porque supuestamente tenían otras cosas que hacer. Y después también, bueno, hasta que fue la policía científica, y la policía científica tampoco pudo hacer mucho, porque en realidad A pesar de que era una orgía de evidencia, no, viste, siempre hay una cuestión de que no se puede. Ahora, qué loco que es cuando la policía ingresa a este tipo de espacios, ¿no? Un poco ve todo, mira todo, ¿no? Qué suceso para los espacios culturales, que además de haber sufrido un ataque, un robo y demás, el ingreso de las fuerzas a investigar un poco y a mirar qué es lo que está pasando también en el lugar. Sí, ya a todos medio que nos pica un poco la cabeza cuando entra la policía a nuestros centros culturales. La verdad que hay una desconfianza en el Estado en relación a la fuerza de seguridad que es brutal. Y tiene que ver con eso. Bueno, a nosotros ya alguna vez ya nos ha venido a clausurar control urbano. O sea, no es que las fuerzas de seguridad no saben dónde está el Jacarandá, ya fue el estilo. Contanos un poco, pero, y contale a la audiencia que no conoce el Centro Cultural El Jacarandá, un poco brevemente, un poco la historia, qué espacios se encuentran allí, si hay talleres y demás. Mira, el Centro Cultural El Jacarandá hay de todo. Bueno, hay una radio online, hay talleres de distinto tipo, hay talleres de fotografía, talleres de folclore, funciona la murga también, ¿qué más? Hay de todo. Uh-huh. Y además tenemos una posición respecto a los gobiernos que es independiente, ¿no? Nosotros no nos casamos con ningún gobierno, digamos. En estos últimos tiempos hemos luchado por una ordenanza, y también que la verdad que hemos logrado con ida y vuelta, con bastantes cuestiones que le faltan, pero se ha conquistado una ordenanza que era un avance en relación a la que estaba, pero se consiguió el gobierno anterior y ahora está este gobierno y vamos a ver qué hacemos. Uh-huh. En eso viene el Jacarandá. Muy tiene bien. Los talleres, tiene la radio, tiene... ¿Ustedes alquilan el espacio? Es 100% autogestivo, o sea... Uh-huh. Se sostiene con los eventos culturales que se realizan todos los días y los fines de semana. Por eso es que, digamos, por eso también es extraño que se ensañe tanto con este tipo de centros culturales. Por eso no, también nos da tanta bronca. Uh-huh. Después, por suerte tenemos la solidaridad de todos. Uh-huh. Hemos tenido la solidaridad de muchos centros culturales, la verdad que de los vecinos también. Por eso es lo valorable. Después lo que sí tenemos que desentrañar entre todos los centros culturales es ver cómo, digamos, por qué es esta situación y qué es lo que está detrás de todo esto. Uh-huh. Porque evidentemente no es un hecho aislado no son los distintos centros culturales, me parece que nos tenemos que juntar y ver a ver qué hacemos, porque lamentablemente la seguridad no la podemos delegar en manos de estas fuerzas de seguridad que tienen un pasado tan negro. Imagínate, yo tuve que hacer la denuncia a la comisaría novena y está la cara de Miguel Bru, viste, ahí en un mármol, que es donde desapareció Miguel Bru. Uh-huh. Entonces, por eso todo, digamos, es un tema complejo y más sobre todo para los centros culturales que realmente son independientes. Es un tema delicado, prócer, y por eso, bueno, también lo queríamos enmarcar dentro de lo que le había pasado al Centro Cultural Olga Vázquez, al Centro Cultural El Ojo Abierto. Te agradecemos mucho por estos minutos y, bueno, ya sabes que contás con la solidaridad de esta radio y de este centro cultural. Y como decís vos, estará en nosotros ver estas cuestiones, que evidentemente es un tema muy delicado y muy complejo. Te agradecemos por estos minutos para Radionauta y te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias, a chicos, a todos los muchachos de Radionauta y a todo el centro de Abasque, que la verdad que están, no solamente tan cerca desde el punto de vista geográfico. Así que bueno, no, agradezco a todos y bueno, y habrá que seguir luchando y organizándose, creo que eso es fundamental. Y hay que dar paso en concreto. Habrá que ver ahora, en pocos días me parece que está lo de la conmemoración del 24 de marzo, uh-huh. Tenemos aproximadamente un mes y pico, que con toda esta ola que se viene, con el protocolo este que tiró Patricia Bullrich, antipiquete, y toda esta ola represiva, me parece que vamos a tener que prepararnos en todos los terrenos. Uh-huh. Y bueno, de cara a este 24 de marzo, que se cumplen 40 años del golpe genocida, que fue, digamos, el ejemplo de represión más feroz que hubo sobre el pueblo argentino en la historia. Así que, bueno, veremos si podemos coordinar algo entre todos, ¿no?